La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Bueno, así de esta manera vamos a revisar la cuenta regresiva. En el casillero número 20 se encuentra Generación 12 con su tema titulado Una Nueva Historia. Y en este casillero número 19 se encuentra Funky junto a Alex Zurdo. Y en el casillero número 18 está Yai Khalil junto a Manny Montes con su tema titulado ¿Qué te parece? Y en el puesto número 19 se encuentra Redimidos con su tema titulado Aleluya, Amén. Y en este puesto número 16 está Gilson Yunai con su tema titulado Océanos. Bueno, así de esta manera nosotros entramos a este programación, a la segunda media hora, ¿no? Claro. Vamos a seguir hacia adelante presentándote la mejor música en esta mañana, disfrutando siempre de la mejor, ¿ok? De la mejor, de la mejor. Como siempre les digo, tenemos lo mejor aquí en la Top Interacción, la cima de los éxitos. Qué bueno que tenemos un día más para poder deleitarnos, para poder ver los cielos que están todo despejado, ¿no? Qué bueno. Es momento de presentarte a este puesto número 15. En este puesto se encuentra Alex Zurdo. Usted sabe que le anunciaba al principio que Gilson Yunai, Dire Gilson Joan Fit, se fue con su tema titulado This Is Living, pero un nuevo tema ha ingresado. Ya estamos hablando de Alex Zurdo con su tema titulado Te Amo. Me decía aquí nuestro querido amigo Javier que este tema esta semana ha sido pedida mucho. Por ese motivo se encuentra en el puesto número 15, aunque es nuevito. Y te lo presentamos, lo nuevo aquí. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegarás hasta el cielo y en tu trono escucharás que vine a decirte. Si la hallaba en algún placer y me choqué con la realidad, donde buscaba no la encontré. Se abre el mar y nuevo montañas. Saber que estás presente se siente. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. solo una puedo decir. Sé que llegará hasta el cielo y en tu trono escucharás que vine a decir. Top Integración, la cima de los éxitos. De la A la Z, Alex Zurdo. Nuevito, está acá en la radio Integración 90.3 FM para ustedes y para todo el mundo que nos escuchan a través de la www.integracionfm90.3. ¿Eh? Así que estamos muy contentos, felices. Yo sé que este tema va a subir rápidamente, va a estar ocupando la otra semana. Me imagino, ¿no? Entre los 5 o quizás entre los 10 mejores. Porque está buenísimo, buenísimo, ¿no? Qué bueno, y es por eso que ni bien ingresó, la gente ha ido pidiendo mucho y ha ido votando por este tema. Pues, y es por eso que está en el puesto número 15. Un saludo para nuestro querido amigo que nos escuchan allá en Santa Rosa, a mi amigo Nelson, y para nuestros hermanos y hermanas también que nos escuchan en este día, ¿no? Y bueno, y un saludo también para nuestros queridos amigos allá en torno, en la radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Gracias por sintonizar esta radio. Bueno, de esta manera nosotros nos vamos a ir rápidamente hasta México, la tierra de los sombreros grandes. Claro, porque allá la gente utiliza sombrero grande para cantar, ¿no? Estamos hablando de los mariachis. Pero hoy, Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara están ocupando este puesto número 14. Han subido los dos. La anterior semana estuvieron ocupando el puesto número 17. Hoy está en el puesto número 14. Con su tema titulado Lo Único Que Quiero, esperemos que siga subiendo, de su álbum Amanece, en género balada, adoración, que está también pero muy bueno. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Gracias, tu amor me rescató, tu amor me limpió, tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos, por eso cantamos. Que quiero es adorarte. Vengo a tu tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más. Escuchando Top Integración, la cima de los Irkutas. Desde México, Marcos Barrientos junto a Marcela Gándara nos venía diciendo: lo único que quiero es alabarle al Señor. Y eso es lo que debe haber en nuestra boca, ¿no? Alabanza para Dios. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Siempre cantarle, siempre alabarle, en las buenas y en las malas. Decirle gracias porque mientras estemos vivos, pues no nos queda otro que agradecer al Señor por nuestra vida. Ah, Marcos Barriendo ocupando el puesto número 14. Rápidamente nos vamos a volver de México hasta Sudamérica, Colombia. La tierra de muchos artistas, ¿no? Cristianos que han surgido de ese lugar. El casillero número 13 está ocupando Alex Campo, con su tema titulado Derroche de Amor, permaneciendo en ese puesto 13. En la anterior semana estuvo en ese puesto, hoy también se encuentra en ese puesto. No se mueve ni atrás ni adelante. No sé por qué. Es porque usted no lo pide, ¿no? Rápidamente nos vamos a escuchar este tema, que suena así de esta manera. Están escuchando Top Integración, la cima de los Irkutas. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Derroche de amor, el que tú diste por mí. Mm-hmm. corazón. Rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor. Tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy. Rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas. Diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas. Tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Existir un derroche de amor, el que tú diste por mí. Estás escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. Alex Campos en una ocasión estuvo no enfermo de la garganta, o sea, tenía un cáncer en la garganta. Se dice que los doctores estaban a punto de operarlo, pero como nosotros tenemos un Dios grande, el mejor médico del mundo, pues en vez de confiar en los doctores, él esa noche, ¿no? Al día siguiente tenía que ir a hacerse operar de la garganta. Él tuvo que hacer una oración a Dios, confiando obviamente, ¿no?, en el poder que tiene Dios, confiando que él es el único doctor que puede hacer lo imposible, que puede operar lo imposible. Dice que esa oración de fe que él hizo, pues Dios lo operó de la garganta y no fue operado, ¿no? Y hoy por hoy hace música para Dios, lo mejor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Tenemos un Dios muy bueno que nos ayuda en todo. Hoy vamos a repasar rápidamente este casillero número 12. Desde Colombia vamos a irnos hasta Estados Unidos, hasta Norteamérica. Desde allá, el grupo Montreal nos trae su tema No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En género electro pop. Oiga, que está muy bueno. Vivo está. dispuesto a no volver atrás. Nunca más, nunca más. Andar ciego, oh, oh, oh, oh. No me avergüenzo, no, no, no, no. Andar ciego, oh, oh, oh, oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi El grupo Montreal en anterior semana estuvo ocupando el puesto número 7. Hoy está ocupando el puesto número 12, ha bajado mucho. Oiga, si semanas atrás estuvo ocupando el puesto número 2, si no me equivoco. Oiga, está bajando mucho, ¿no? ¿Qué pasa, mi amigo, mi amiga? ¿No está votando por su tema favorito? Vote, por favor, ayúdeme a que este tema permanezca en ese lugar. O quizás suba más, porque ya no quiero que baje, ya este tema me agrada mucho, muchísimo, sí, me identifica mucho. Ayúdeme, le pido una ayuda a usted, mi querido amigo que me escucha, ahí en su casita, donde sea se encuentre, también a nuestros amigos del torno, del grupo Real Bolivia 105.0 FM, por favor, una ayudita ya, les pido. Ah, yo sé que usted me va a ayudar, ¿no? Vote por este tema, ¿ya? Me gustaría que vote. Vamos a revisar este puesto número 11. Desde Estados Unidos vamos a volver nuevamente a Sudamérica. Les hablaba que Colombia es lleno de artistas, lleno de talento bueno para el señor. Obviamente, estamos hablando de Generación 12. Nuevamente nos trae su tema titulada Tú nos salvarás. Y con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria. Y ya estoy de retorno. Espéreme ahí donde está. Quédese en su lugar, ¿ok? No se mueva ni a dónde. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Nos levantamos, a ti clamamos, danos tu amor por esta nación. Con nuestras voces, a ti cantamos, que tu justicia reine, Señor. Con tu poder vamos a vencer, que tu nombre sea exaltado, Jesús. Eres nuestro juez, eres nuestro rey. Danos tu fuerza para